Radio Pedal. En bajada y sin frenos. Gelado, né? Um saludo contrariado. Só para contrariar. Saludos muy mocosos, sí, con mocos áureos y del alma. Un saludo desacatado. Destacado, saludos destacados y cumbia. Un saludo cumbiero, un saludo positivo y un saludo longevo. Un saludo irídico y sólido. Un saludo mítico. Bienvenides a otra edición de Defectos Especiales. Con Vale Britos. Mi Elmo. Y Sanfer. Desde Radio Pedala. Pedal. Bienvenides. Hola, Sanfer. Hola, ¿cómo andan? Bien. Sanfer. ¿Todo bien? Muy bien. Hoy estamos con esa canción de Quiero que todes hagamos palmas. Claro, y ahí aplaudimos porque la vida se merece un aplauso. Ay, qué optimista que viniste. Sí, la verdad. No, que viniste no, que te convertiste de repente. No, sí, es que bueno, es que sí, es que yo vengo acá para transmitir un optimismo que no se sabe de dónde sale, pero está. Sí, prende la luz roja y me ataca el optimismo y bueno, lo saco todo para afuera. Y no es que las cosas dejen de existir ni nada, pero bueno, me pone contenta estar con Vale, con Sanfer, acá en Defectos Especiales. En esta preciosa cabina de esta preciosa radio. De este espacio tan hermoso, resistente, benigno. Benigno, me mataste. Este qué colectivo lindo. Gigante. Hay de todo acá, aparte. Un día, si pueden, vengan a Radio Pedal, ¿tá? Sí. Sí. A Pedal, ahora se llama Pedal. Vengan nosotros a Pedal. Estamos en la parte radio de lo que es Pedal. Claro, porque Pedal, claro, por eso. Pedal ahora es amplio, se expandió. Hay de todo en Pedal. Vengan. También vienen a la radio si quieren. Bueno, hoy tenemos un programa. No. Sí, un programón. ¿No será mucho? Sí, es un montón. Es un montonazo. Un montón. Y quiero que sepan que a veces decimos, uy, no, capaz mañana no podemos salir al aire porque suceden cosas. Como una mudanza gigante. Cae un meteorito, un frío que caca, de repente todos... Sí, hoy es más de noche que otras noches, ¿no? Sí. Será por el frío, es como que me siento que son las 3 de la mañana. Sí, el estrés de la mañana. Bueno, y tenemos ahora un nuevo segmento, es un espacio que inventamos para el día de hoy, ¿no? Sí. Para compartir con ustedes, porque sabemos que en sus cabecitas soñadores, soñadoras, más de una vez en este tiempo dijeron, ¿qué tal si me voy y voy a hacer un camping? ¿Lo han dicho? Sí, obvio. Más con este frío me dan pila de ganas. Pila. De estar pero en un camping inhóspito. ¿No dijiste como, me voy a ir de camping? Sí. bueno, no. Si no querés, no. Sí, no. Me pasó. Este año volví al camping después de muchos años donde yo creí que nunca más iba a volver a un camping porque pensé que eso ya no... Bueno, nunca tuve una vida así de muy de camping, digamos, ¿no? Vivo muy poco de chica, como que hay niños que se crían en camping y tienen miles de historias de camping. Bueno, yo no tantas. Y bueno, cuando fui adolescente hacía picnics más que campings. Como que... Y recién ahora le estoy tomando la gran magia y estoy muy admirada y me encanta ir y ver cómo todo se puede resolver. Con lo que vas encontrando. Bien. Eso es lo que me encanta del camping que este año disfruté. Podemos decir que hay niveles, ¿no? Como así como en el grupo Scout tienen como niveles que van según cuánto más aprendes y cuántos méritos tenés vas avanzando. En el camping me parece que también hay niveles. No es lo mismo picnic, ¿no? No es lo mismo picnic. Que campamento liceal como en cabañas donde no te haces ni un fuego. Horror. Te arman el fuego. Estilo ranch. Después ya campamento que te vas, digamos, más lejos, a un campamento propiamente dicho, con duchas, qué sé yo. Claro. Esto que aquello. Y también tenés el camping en al medio de la nada. Survivor. ¿No? Esa Survivor. Le hice muy pocos días, digamos. Nunca estuve, tipo, por la mía. ¿Vos tuviste experiencia así? Onda, yo, es acá. De niña fui al camping con mis abuelas. Me llevaban al camping, hacían la parrillita. Tenían una carpa para estar, una carpa para dormir. Divino. Todo muy armado, mesa plegable, ollas, no te faltaba nada, ahí todo se solucionaba y tenías la comodidad. Ahora tenés que tener un auto porque llevaban todo el petate que hay que llevar si vas con niñas, toda la movida. De adolescente, plan campamento así del liceo y eso... Claro. Me llevaba la ropa más nueva para irme a acampar, algo que no tiene gollete. Porque se armaban los bailes. Claro, te llevabas el jean nuevito y después decías que me va a matar mi madre si me ve todo con el jean andrajoso. No, te aclaraban en la lista del liceo, te ponían... ¿Cuántas mudas? Qué bueno jogging, que sí, te decían la muda. Te explicaban, te orientaban, porque si no había gente que se iba de maleta, ¿no? Bueno, yo un día fui de camping, que no fue muy... yo sentía que le faltaba mucha cosa cuando me di cuenta, como, cosas muy básicas como cuerda. Cuerda. Como, y hice una lista que hasta el día de hoy, si bien la escribí en un cuaderno que no sé dónde está, como que la conservo, como que ahora tengo el aprendizaje de lo que no puede faltar. Ahora, me encanta ir y ver lo que la gente se arma y cómo puede hacer una mesa, una bacha, un lugar para estar, un deck con ramas, una mesa de mate con dos troncos y me parece algo brillante y hermoso. ¿Algún tipo de infraestructura tenés que plantear porque vienen los animalites y te pescan las cosas, ¿no? Tampoco es que puedes tener toda la comida así ahí nomás. El lagarto Vero visitaba mucho el camping de Santa Teresa. Nosotros pasó con eso que dijiste de armar una infraestructura en la parte de camping. Una vez que fuimos con unos amigos a acampar a Santa Teresa, también ese plan medio tipo joda, tipo más boliche de noche, playa de día. Increíble. Pero ¿qué pasó? Fue tan efectiva y buena la infraestructura que hicimos que nos comió, porque terminamos más tiempo estando ahí, porque era un pozo que nos podíamos sentar, pero los bordes tenían troncos, entonces te podías sentar adentro del pozo, y te recostar. Podías sentar apoyando los pies dentro del pozo y la espalda afuera. No, y en la parte del principio es donde habíamos puesto la parrilla a lo largo, entonces vos podías cocinar, apoyarte ahí a lavar cosas o a limpiar cosas. Y después el fueguito con los pies, tipo, con la distancia suficiente. Y fue muy, muy efectivo, entonces nos quedamos medio abichados ahí adentro. Entonces dijimos, bueno, está bueno hacerlo, pero aprovechemos también las instancias de estar alrededor con el resto del mundo, porque teníamos un toldo arriba y fuego abajo y como no nos queríamos mover de ahí. Te olvidaste del boliche. Nos olvidamos del resto del camping, que es tipo interactuar con el resto del mundo. La civilización. Exactamente. Ahí te pegó la civilización y ya te aislaste. Ya. Perdón. Ay, no, fui yo. Cometí un error. Cometimos un error técnico. Ay, qué nervios. Qué nervios hablar. Fue un animalito de camping. Hablar del camping. No, esto que yo te contaba, pero no te conté tanto, del carrito que se hicieron increíble, que fue el carrito que te sirve para llevar las sillas a la playa, que lo usan para llevar juguetes, no sé, un carro muy básico, que se convirtió en un auto, digamos, porque ahí metimos todo lo que necesitábamos y le dimos kilómetros llevándolo, o sea, algo que sirve para algo, dos sillitas, le cargamos 60 kilos o más, no sé, y sostuvo perfecto. Así que gracias a mi gran amigo Carrito, porque yo sentía amor. Cuando yo estaba ahí en el camping y lo miraba, decía, pensaba, sentía, te amo, Carrito. Sentís, todavía siente. Gracias, Valentina, Carlos. Emocionada en esta edición de Defectos Especiales, que ama a un carrito, lo ama, está emocionada. Sí. Hay muchos objetos ridículos también, ¿no? O sea, así como el carrito te puede haber servido y ser útil, ¿no? Y hay muchas cosas que querés tener. Por ejemplo, el otro día un amigo de Pablo decía, quiero la ducha, ¿no? Sí. Hay como un cambiador, que es como un cubículo de nylon, que la gente va y se baña y se mete como en ese cubículo. Después tenés la ducha con la bolsa negra, con el duchero. O es un balde de metal también con duchero. Hay gente también muy rebuscada que utiliza los bidones de agua de dichas marcas uruguayas. Sí. Y mecanismo como para ponerlo arriba, agarrado de algo, medio de un árbol, alambre, lo que sea, y esos con algunos agujeritos nomás. Brillante. Es que y además usas el sol para entibiar el agua. Para entrar un poquito el agua cuando de noche te agarra, viste, la fresca. Claro, porque está muy lleno el baño. También decía la baby que la baby decía, ojo con la bolsa de esa agua caliente, que calienta mucho el agua el sol, y parece que el agua no calienta el sol. El sol calienta el agua y parece que te puede generar hasta quemaduras de tan caliente que queda el agua así. Está buenísimo esto de, bueno, aprovechar para usar los recursos que ya tenés, que eso es lo más lindo que tiene el camping. Entonces, enumeremos ahora para toda nuestra audiencia, el día que se quieran ir de camping, no se olviden de la cuerda. Claro, los pulpos. No se olviden del toldo, no se olviden de una olla. Mi herramienta para recomendarles es... que es como... no es llevable en la mochila, es lo que pasa. Capaz es un tipo de cosa que puedes llevar cuando tenés algún vehículo o lo que sea. Pero una pseudo herramienta que tenga pico de hacha y pico de pala, como para hacer pozos si es que te llueve, para hacer canaletas alrededor de la carpa. Y eso para cortar leña de eventuales, lo que sea, para armarte tipo la parrillita casera porque te olvidaste llevar la parrilla, o para cortar la leña. Y después cortás la cena, ¿no? El morrón con el hacha, con el pico de hacha, tac, tac, tac. Es hermoso. Haces una juliana. Claro. Claro, si vas en auto, bueno. Bueno, si ahí vas en auto, todo. No, un parrillín igual tenés que llevar. De alguna, o sea, un parrillín. La garrafa, ¿por qué no? Bueno. Pero sí. Me mata la gente que lleva la tele y se pone al lado de los baños. No está acampando esa gente, perdón. ¿Por qué? Vamos a juzgar. Vamos a juzgar. Muy abiertamente. Sí. Hay un antes y un después también de los dispositivos sonoros, portátiles, corte Bluetooth, los parlantitos, porque el camping se volvió una especie de pista de baile infinita donde cada quien está escuchando lo que quiere y hay que rezar para que la vecindad que te toca más o menos caiga al mismo espectro musical. Sí, o parecido. O bueno, no se zarpe con la hora, ¿no? Está bueno que se arman zonas igual, yo creo. Si tú tenés ganas de eso, vas a encontrar eso. Y si tú tenés ganas de un poco de silencio, busca el silencio. Lo vas a encontrar. Bien. Menos en enero. Hay muchos campings muy lindos en Uruguay, digo porque ahora se está habilitando el turismo interno, y espero poder conocerlos. Y sobre todo me parece un buen pique de camping es ir con alguien que tenga experiencia. Sí. Si no, total, el aprendizaje es eterno. No, y el tema de la lluvia y dónde pones la carpa. Sí, gente apasionada de camping. Donde viene la bajada y que no sé, y tener todo para hacer el fuego. Sí, evitar los lugares donde te puede llegar a agarrar la lluvia, sobre todo. Claro. La inclinación del toldo. Sí, decís, ah, qué bueno, acá no hay nadie, mirá, qué paradisíaco. Y de repente es porque es una olla donde se te acumula el agua. El sol de la mañana es algo que pega muy fuerte si es que tú no tienes expectativas de hacer algo de noche o dormir la mañana, porque uno está de vacaciones y quiere dormir la mañana. Sí, ¿por qué no? Y dónde orientar la carpa para que no te agarre ese sol de, yo qué sé, 6 de la mañana hasta 12 del mediodía, que te puede llegar a partir el nylon de la carpa y te puede llegar a cocinar a fuego lento. Claro. Sí, o sea, es la quita del oxígeno. ¿Cuántas veces te has levantado sin poder respirar así? Queriendo, buscando el aire desesperada. Y son las 7 de la mañana. Y bueno, ya estás ahí desde las 7, estás bueno. On. Sí, eso es lindo también, otro ritmo. Es bello. Pero bueno, es importante cuidar el aire. Entonces, búscate una sombra, no te olvides de la sombra. Le vamos a mandar un gran abrazo a la TV de la gente, que es siempre nos es nuestra guía camping de referencia. Es una persona que puede armar una parrilla hasta arriba de un bondi. Sí, puede. No tiene miedo de nada, la TV de la gente. Así que un gran abrazo para la TV. Abrazo para la TV. Si nos construyendo está siempre. Sí. Si nos está escuchando. Sí, nos está escuchando. Y bueno, si ustedes quieren, nos pueden mandar sus consejos para el camping a @efectosespeciales. Perdón que hoy no se los pedimos más temprano, pero la verdad no teníamos ganas de conectarnos al teléfono para esto. Consideramos que es mucho más lindo que encontrarse. Claro, que nos lo manden, que nos lo hagan llegar, que nos lo digan cuando nos veamos. El banquito heladera. El llevas en un banquito, te sentás arriba y de repente abrís el cierre que está abajo y hay un... La carpa para la playa es algo que se ve de muchas maneras, ¿no? Pero vimos una silla recién con Vale, que es como una reposera de estas que tiene, que son de tela, que me como la de directores, sí, de cine, pero como con un paracaídas arriba. Con una capucha de, claro, silla. Claro, como que quedas embotado ahí. Muy interesante la propuesta, sí, muy interesante. Pero bueno, estoy ahora que se me vino que lo podemos hacer todo con lo que hay en el camping. Como un desafío de con lo que tenemos hacemos una silla de playa. Dale. Pero igual vos misma creo que me dijiste fundamental la reposera, ¿no? Fui sin reposera al camping y tuve que ir, fue a Santa Teresa este año, y tuve que ir llorando al trip a pedir una reposera porque no podía más de estar sentada en el piso, tenía las lumbares llorando constantemente. Bueno, la reflexión entonces es no que se olviden de... Hay edades y hay edades. Lleven ropa resistente, piloto para la lluvia, bolsas, porque siempre es útil la bolsa para guardar o bien ropa sucia o cuando tenés que ir al baño colectivo, que te llevas todo en la bolsita para ducharte ahí. Obviamente las chancletas. Las chancletas son fundas. Sí, todo eso es muy útil. Y ropa abrigada, puede ser un polar, que te corte, y el piloto y cosas impermeables, ¿no? Digo, porque vas a estar en contacto con agua, sol, viento. Mejor evitar de alguna manera que eso te perjudique la experiencia. Si uno o una también quiere ir liviano o liviana y quiere y tiene para elegir entre ponerle el colchón inflable o una almohada, la almohada es mejor. Perfecto, Sansa. Muy buen dato. El cuello y la cabeza es mejor que capaz el resto del cuerpo que lo puedes acomodar. Sí, la almohada estoy de es mejor. Entonces, mat, almohada, ya igual ya. Es una cantidad de bolsos. La matera, la garrafa, la parrilla, un cuchillo que corte. La garrafa me mata, o sea, está buenísimo, pero también se puede calentar el agüita armando fuego. Todos los momentos armar un fuego. Bueno, la garrafa se cancela, sí, o la llevas esa... vacía y la recargas allá. Pero muy difícil. Bueno. Si sos vegane, llévate provisiones, porque a veces no es fácil encontrar cosas. Y bueno, y si no sos vegane también. Alimento siempre está bueno tener. ¡Ay, traje un comino! Y le tirás comida y te sentís genial. Sí, hay que pensar las provisiones como si fueran regalos para Jesús. Y... me encanta quien apareció acá. Jesús. No me la esperaba. Esta sí que no me la esperaba. No, de verdad. Cosas lindas que te entusiasme, que te dé gusto llevar. Perfecto. Quedé traumada. Yo llevo incienso. ¿Eh? Incienso. Puedes llevar un incienso o juntar eucalipto en el camping. O puedes llevar una copa, ¿no? Que le regalaron a Jesús una copa. Me encanta esto de los regalos, pero también porque pensé en esos mensajes que te dejás del pasado, como si fueran regalos a vos misma también. Como, ay, qué suerte que puse esto acá, ¿no? Es como un mensaje que te diste del pasado, un regalo que te dejaste. El rollito de papel higiénico, chiquito. Ay, qué suerte. El chiquito. Bueno, y una toalla de manos, una toalla... Bueno, no te voy a armar... esto no es el liceo ni la escuela tampoco. O sea, las mudas de ropita interior, pensátelas vos. Tampoco te voy a andar diciendo. Una barra de jabón bulldog. También. Bueno, dicho todo esto, piensen... en el momento en el que se vayan a ir de camping. Y acuérdense de nosotros, que les queremos mucho. Vamos a ir a un breve espacio no publicitario. Me encanta, a una pauta. A una pauta no publicitaria. Y vamos a volver con este programón de efectos especiales. Hasta la próxima. Hasta vos, gracias. We'll be right back. Tecnobloque. Bueno, pasamos 20 minutos sin saber de camping, hablando de camping, dejándole lo mejor. Vayan a Arequita. Me acordé de eso. El camping Arequita. Y para cerrar el tema, me quedé colgada. Me acordé de una frase de mi amiga Pilar que dice: hay dos tipos de personas, las que les gusta el camping y las que no. Nosotras estábamos medio en las que no. Hasta que ahora sí, a mí por lo menos. Ahora estamos en las que sí, que nos gusta el camping, pero bueno, hay que saber cosas para ir y encarar. Bueno, estamos en el tecno bloque. Vamos a hacer una review, porque esto se llama review, ¿vale? Perdón, sí, que te lo diga. De dos aplicaciones que se pueden usar para transportarse por Montevideo. ¿Qué pasa? Vale, tiene Moovit. Y yo tengo STM. TQM. ¿Cuál es el beneficio para Vale de usar Moovit? Contanos, Vale, un poco. Bueno, re quemada yo. Está muy enojada, pero yo la uso, me va bien, digo, tiene recorrido en bicicleta, me gusta que no importa dónde yo ponga, siempre es menos de 25 minutos el recorrido que me da en bicicleta, no importa si sean 10 kilómetros, 6, 4, 2, siempre es un tiempo que me anima a salir en la bici. Y me recomienda cosas con las que yo a veces no estoy tan de acuerdo, caminos con los que yo digo no, pero podría ser por acá. Pero bueno, cuando lo necesito lo tengo, y bueno, todo lo que tiene que ver con transbordos, me va diciendo por dónde voy, como cualquier GPS, pero bueno, con las paraditas marcadas, no me manda notificaciones porque yo no lo quiero. Y es decir, que vos estás avanzando así y Moovit te dice, che, te tenés que bajar, era en esta, ¿no? No, vos te das cuenta sola, claro, porque vas en tiempo real, va contigo. A mí me tiraron en realidad justo esta semana que ahora hay ómnibus. Me lo dijo Pablo también. Tu amigo Pablo. Sí. Tu amigo. Pablo Gabriel. Pablo Gabriel, nuestro oyente. Dijo que ahora los ómnibus tienen. Te dicen, estás en 18 y próxima parada. Mirá. Eso yo no como sabía. Si fuera el metro. Como si fuéramos un subte. Sí, mundo más avanzado. Claro, eso que yo estoy celebrando en realidad es el hipercontrol de mis acciones, sí, ¿no? Sí, sí, tenés razón, cómo no. Bueno, cuando le damos permiso a la aplicación para que sepa la ubicación, bueno, ya sabemos. Yo uso STM, que uruguaya. Me dio muchas bendiciones. Quiero decir, porque a veces no anda. A veces te dice error del servidor y te quedas como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Espero el infinito? Pero si tú tenés una opción que te muestra el mapita y te muestra las paradas, y vos puedes hacer clic en la parada y que te diga qué ómnibus están viniendo en ese momento. Y muchos de esos ómnibus con GPS, es decir, que te va mostrando a cuánto está el ómnibus. Totalmente controlado también. Te dice 6 minutos y llegan 6 minutos. Ahora. También a veces es muy sospechoso y te dice, por ejemplo, una vez me pasó, el 306 está a 4 minutos. Ese día llovía torrencialmente y yo confié en la aplicación. Pero bueno, viste que si hay tormenta a veces no, mejor no confiar en nada electrónico. Solo en el camping. Tampoco, es peligrosísimo el camping. Bueno, está. Sí. Y entonces, 4 minutos, fui a ver qué onda 306 y nunca llegó a venir el 306. O sea que era información falsa. Pero yo me doy cuenta que tú a veces le decís al bondi, ah, no pasó. En vez de decir no funcionó la aplicación, sentís que el bondi falló. Y yo digo, capaz falló la aplicación. No, seguramente haya fallado. O sea, yo creo que es una aplicación que falla, pero que la mayoría de veces me da alegrías. Tus estrellitas elicitas, se las pones por una cuestión de que te dice el tiempo. Que vos te parece importante la dimensión de que te diga, bueno, pasa tal a tal hora. Sí, a mí eso me parece lo más importante que hay que saber a la hora de tomarse un bondi, es a qué hora pasa. Claro. A mí me sirve saber dónde también, ¿no? Bueno, dónde también, pero a qué hora me parece muy importante, cosa que en el Moovit el otro día no me quedó clara. Me decía, no sé qué, 15 minutos caminando, no sé qué, me tiraba una data, no sé. Yo sentí que el Moovit me falló. ¿Te confundió? Me confunde, no sirve. Nada más que eso, ustedes después nos pueden recomendar aplicaciones para ayudar en el transporte montevideano. Todos bots. Pero yo estoy copada. Dale, decí. No, yo conocí el Moovit hace poquito. Era un arcaico que antes usaba una aplicación llamada el Solobus, que es una aplicación tipo también media hecha uruguaya acá. Pero creo que lo único que vi bueno que... Bueno, creo que como todas las aplicaciones, veía sus horarios, con los igualaba con la página de la Intendencia, que es donde tipo supuestamente están todos los horarios más oficiales de, bueno, del transporte urbano. Y después me dejó tirado como no sé cuántas veces y la desinstalé la mía. Claro, porque yo instalar. Creo que con el tema de la cuarentena, la intendencia decía una cosa, no sé qué, y otra. Y la realidad decía otra. Entonces era mejor ver en el STM si realmente ese ómnibus estaba viniendo. A veces te dice... Va a demorar media hora en llegar hasta tu ubicación, porque es un cálculo que hace pensando en el tránsito máximo, capaz, y a los 10 minutos va a pasar el bondi, en realidad, porque no está chorizado en Avenida Italia, tipo... Ta. Qué lindo es cuando te dice que vas a llegar en una hora y llegas antes. Claro. Sentís que engañaste al sistema. Ahora, sí. ¿Te acuerdas cuando estaba en el cartel de las paradas, la última salida? Sí. No, porque estaba pensando, bueno, que a veces te clavabas, ¿no? Tampoco hay que echarle la culpa. O sea, bueno, tenemos la herramienta de la tecnología. Ok. En otros pero países esto hace dos años. Lo que se hace, igual es una herramienta que algunos tienen y otros no. Sí. Entonces, digo, eso no es tan bueno. Porque la persona que no sabe usar la tecnología o que no accede a un celular... que se banque esa aplicación, no la puede usar y todo se vuelve una porquería. Pero en otros países lo que se hace es como que hay una pantallita con letras que te dice tal bondi pasa en tantos minutos. En países donde, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, ahí va. El metro viene en tanto. Entonces vos ahí, si está muy frío, que no podés estar 20 minutos esperando el metrobús ahí, te vas, te entras a un kiosco a mirar, aunque sea o lo que sea, para evitar la esperadera y a la intemperie. Nada, lo decimos, busquen, avísennos, díganos qué tipo de aplicación podemos usar. Nosotros no tenemos miedo de experimentar en aplicaciones de transporte. No, tampoco tenemos espacio en el teléfono, pero... Claro. Yo recomiendo STM, Vale dice que Moovit, de verdad me parece bueno el tema de la bici, que obviamente STM no lo tiene. Moovit tiene auto, tiene bici, tiene Uber inclusive, ¿no? Como que te hace el arreglo. Está arreglado con todo aquello. Rubén, bueno. No, un comentario sobre los formularios online quería hacer en un Siempre se puede Star Wars que... Siempre se puede Star Wars. ¿Qué momento duro de esta época que estamos viviendo? Por ejemplo, anotarte en cuando yo era estudiante de la Facultad de Psicología, que directamente quedabas afuera por el azar de, bueno, de eso, de tu dispositivo. Por supuesto que también, hablando de eso, tenías que contar con internet y con una computadora con una velocidad tal que a las 12 se abrían las inscripciones y le tenías que dar F5 para quedar inscripto en alguna materia. Podía ser que quedaras afuera de la carrera directo, ¿no? Por ejemplo. Y ahora me está pasando que en cada cosa, todo es por internet, cosas muy grosas de tu vida. Corte. Hay gente que nos de está mi vida, perdón. De nuestra de vida. Mi vida. Que corte llamado, claro. Corte beca, corte... Corte contrato de rescisión de alquiler me pasó, claro, corte. Hoy. Y no hay un alma humana que te escuche. No. Entonces es ahí con, bueno, que suceda, que entre, que a las 12 no se sature. Muy gracioso que van a veces corriendo la hora, y eso me parece un gesto humano, que algo sucede detrás de esa máquina que dice, bueno, se postergó hasta las 13, se postergó hasta las 15, se postergó hasta las 19 del siguiente día, ¿no? Porque, bueno, se satura la cosa. Momento difícil que estoy atravesando y quería compartir con el tema de realizar trámites por internet, que nos venden esto de la comodidad, que es no hacerlo mano a mano o no ir a ningún lado, y al final terminas más estresada y amargada y sola que agarrando y yendo al DPS. Me siento sola haciendo el trámite tan sola. Se me canceló la página, no cargo, no. Te dedico ese tema, Vale. Gracias. Para vos. Ánimo. Ánimo. Y sobre todo les recomiendo tiempo, ¿no? Porque, viste, te sentás, decís, bueno, no, esto lo hago en 2 minutos, la transferencia de no sé qué. Y no, se complica. Todo se complica un poco más de lo que creías. Bueno, nada, más que eso, además de todo lo complicado que es que esto de los datos y que estamos ahí bartoleando en internet, datos para acá, datos para allá, pongo que sí, te digo que sí. Porque vos sos una persona en un trámite cara a cara, no tenés que firmar todo, sí, acepto todo esto que me estás diciendo, sí, la cookie. No soy un robot. Tú sos un robot. Yo no soy un robot. Claro, no, o sea... La cookie. Que así no... Está bueno, está. No pasa nada, amiga. No pasa nada, lo logré igual. Pero bueno, son cosas que se suman a todo lo demás, ¿no? De lo que obviamente en este programa no hablamos. No estamos hablando de lo que hay que hablar. Es el recreo de tu vida. Relájate, disfrutá. Ese momento de comer galletas de arroz y sonreír porque estás con nosotros. Somos el entretenimiento. No. Somos la tele de. No. Somos la tele de la radio. O mucho peor que eso. Somos muchas cosas. Bueno, así que siempre se puede Star Wars. Siempre se puede. Yo te hice un tema, amiga, para que vos superes. Y yo ya estoy better. Ya estás better, life. No me digas que te llevaron a Better Life. Vamos a... ¿Qué pinta? ¿Vamos hasta a un mini cortesín? Quiero decir dos cosas. Dale. Una, que estuvimos escuchando al principio a Shoiti, que en realidad es la productora Georgia Anna Muldrow, que sacó un discazo que se llama Mama, You Can't Bet. ¿No? Mamá, no podés apostar. Discaso, ella es multiinstrumentalista, es de California. Está re zarpada, y si hay una mujer en este planeta a la que hay que escuchar, yo diría que es a Georgia, bajo ese seudónimo de Shoiti, otro nombre nuevo. Y después escuchamos un remix en el que participaba Lila Tirando Violeta hace un ratito, porque Lila, que es de acá, de Uruguay, acaba de sacar un EP o algo así que se llama... Digo EP porque no sé cuántos tracks tiene en realidad. Y que se llama, que acá mi amiga lo tiene, Limerencia. Lo pueden escuchar en el Bandcamp de Lila Tirando a Violeta, o en el SoundCloud, o en Spotify. Limerencia. Este es muy lindo también. Así que ahora le voy a pedir a Sanfer que ponga un tema nuevo. Dale, de Jazmín Esquivel, que se llama Misiones. Muy pop. Pop. Es el... Hoy creí estar dándote una seca en el monte. Olvidé la distancia que se nos interpone. cuando no me quemo, no me estreso, ya sé. Disfruto lo que tengo, fuego para. Especiales, defectos especiales en Twitter e Instagram. Acuerda la Z. Y así está el mundo, amigues. Bueno, estamos entrando. ¡Wow! ¿Cómo están? ¿Qué pasa? Los grillitos del alma. Son estos ahora. Bueno. Quedaste con el ceño fruncidazo, muchacha. Ay, buah. La tecnología. Sí. Vamos a ir un... Bueno, podemos bajar un cambio y hablar de... ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? ¿De qué? Vale, yo en realidad te mentí. Porque te dije que iba a hablar de una cosa y ahora voy a hablar de cuatro. Así no podemos. Yo así no puedo seguir. Así no. Bueno, dale, a ver. Vale, que además tiene un compromiso con la audiencia, porque Vale está acá a pesar de que está en un momento difícil, que siente un resfriado de esos que te apelmazan el alma. Bueno, ella está acá entre nosotros para compartir su vivacidad y su vibra. Te quiero mucho, Vale. Yo también te quiero mucho, Eli. Gracias. Te quiero mucho. Bueno, así que les cuento yo en el que te puedo decir un par de cosas. Una, que vi el documental, creo que es del año 2003, si no me equivoco, de Albertina Carri, una persona y medio. Sí. Los Rubios. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, a mí me fascinó. Me encantó, me pareció increíble, pero ¿qué pasa? Cuando alguien te dice eso en una peli, te caga porque te llena de expectativa y vos después la ves y dices... O no, decís... ¡Ay! ¡Ay, qué pasa! O decís, pa, sí, gracias, qué bueno que estuvo. Bueno, a mí me gustó ver esa película. Me hizo bien, me parece una gran transformación del dolor y recomiendo que la vean. ¿Sí? Bien, ¿de qué se trata? Bueno, no esperaba que me dirías el titular. Bueno, esto es responsabilidad. Está bien, les cuento. Albertina. Perdón, fui yo de nuevo. No. Sea, pasándola como. Me siento mal, me siento mal. Me voy a alejar. Aleja un poquito la silla, amiga. No. Porque ustedes... Ya se fueron todos los oyentes, quedamos solas. ¿Es interno? ¿En serio? Qué bueno. Pensamos que le estábamos dando los peores acoples del universo, pero no, es solo para nosotras. Es un autocastigo, un autoflagelo. Qué lindo que no lo escuchen. Nosotras sí, baja todo, Samper, baja todo porque está todo muy alto. Bueno, ¿de qué se trata? Los Rubios, Albertina, Carrie, hace una película sobre la vida de sus padres y es como una reconstrucción del pasado. Sus padres eran dos intelectuales, su madre y su padre, de Argentina, y fueron asesinados en la dictadura. Entonces ella empieza a reconstruir esa historia y para eso convoca a una actriz que hace de ella, y ella va filmando las entrevistas y buscando los relatos, y es muy interesante como que se genera algo como de documental y una especie de ficción y pasan cosas muy interesantes. Pero obviamente partiendo una historia súper dolorosa y trágica. Bueno, en este sentido me acordé, asocié con... ayer fue el día del detenido desaparecido, el sí. 30, y hubo proyecciones por varios puntos del país con las imágenes del silencio, ¿no? Y estaba pensando en el arte vinculado a la temática de la dictadura o de los desaparecidos, de los asesinatos. ¿Cómo está tomando nuevos, o sea, como en la actualidad, nuevos derroteros y nuevas formas de expresión también, ¿no? Cómo se va transformando el lenguaje y vamos encontrando nuevas formas de manifestarnos y de realizar arte y belleza en un punto sobre esta temática abierta, una herida que todavía sangra. Muy, muy bien, muy real. A mí lo que me llamó la atención de esta película de Albertina Carri es que fue muy criticada, o sea, no es que me llama la atención, lo puedo comprender, pero es porque la gente esperaba, viste, algo más, otro tipo de documental. Y ella hace la película que ella siente que quiere hacer. Y primero que eso me parece muy valiente porque cada quien vive, revive, procesa como puede las cosas que vivió. Y porque hay temas que son muy solemnes, que a veces como que de tan solemnes se van como alejando en como que no, como una cosa más abstracta o más dura de entrar, y en realidad se trata todo también, me parece, como de emociones muy de acá, que podemos compartir hoy, como sí. Vos decís, la herida todavía sangra. Entonces, bueno, me enteré de eso, de que había sido muy criticada la película por amigues de los papás de Albertina también, y como en un momento de la peli muestran como si fuera el ICAU de Argentina, que ahora no me acuerdo el nombre, que les manda una carta y les dice como, che, en realidad esta peli debería ser más así, como que le hacen una sugerencia como por dónde tiene que ir. Pero bueno, mírenla, te puedo decir, mírala. Dale, ¿dónde? No sé, la habían, la tenían bajada, creo, Los Rubios, recomendadísima para mí, si te gustan los docus, para mirar Los Rubios, va para ahí. Otra cosa en el que te puedo decir de hoy, se estrena en la Televisión Nacional, la TNU, una ficción extranjera, conocida como El Cuento de la Criada, The Handmaid's Tale. Esto está en formato de serie, es una audiovisual basado en una novela de 1985, de la escritora Margaret Atwood. Que se llama igual, ¿no? Cuento de la criada. Y tiene como temática el futuro distópico, ¿no? Sí. Eso es uno de los temas, como algo que nos podría pasar, quizás es una como una ciencia ficción, pero muy cercana a lo que podría pasar. En este que te puedo decir, no vamos a hacer un análisis de la serie. Nosotras... Lo que sucede básicamente es que las mujeres pierden su derecho, o sea, cae el sistema democrático, digamos, las mujeres son esclavizadas, como sucede ahora, pero como avalado por un régimen que es hacia todas las mujeres, digamos, ¿no? Por eso lo distópico creo que tiene que ver con la cercanía de lo que ya sucede. Claro, y lo aterrador, me parece. Básicamente en esta historia lo que sucede es que por la explotación de los recursos naturales, la humanidad no solo se queda sin recursos, sino casi que no hay alimento y no hay nada en la tierra, no hay, está todo re mal, re tóxico, sino que además las mujeres pierden la posibilidad de concebir, de ser fecundadas. Entonces solo quedan unas pocas mujeres, esto está ambientado en Estados Unidos, que pueden tener hijes. Como que tener un hije es ya un milagro, ¿viste? Está re zarpado y pasás a ser la number one. ¿Por qué podés quedar embarazada, tener un hijo? Y bueno, los hijos no me queda claro igual. Sí. Si es porque no podés o porque tu misión, digamos, es ser esposa. Entonces la que tiene el hijo es otra y otra limpia y otra... No sé qué. Es porque no podés. Porque la mayoría de las mujeres en la Tierra no pueden tener hijos. Por eso Las que pueden son raptadas y llevadas a una ciudad, a un barrio privado del gobierno estadounidense y de la más alta jerarquía, que es alta mafia, ¿no? En la ficción, ¿no? Y en la ficción. Y bueno, y la cuestión es que en esta serie hay las que mujeres tener... son esclavizadas para tener hijos. Sí. Exacto. Y son violadas. Son encerradas, les quitan todos sus derechos, es horrible, una cosa terrible. Es muy interesante de ver porque muestra un montón de cosas que ya suceden, como dice Vale, en un montón de sentidos, otras que podrían pasar muy cercanamente. Y la realidad es que está un poco, está la serie, yo no leí la novela, me gustaría leer la novela. Para estar más a tono. Pero la serie tiene cosas que son de una violencia muy fuerte para corazones sensibles e inclusive, podemos decir, morbosas. Uh-huh. Esa es la opinión. Al que le gusta, le gusta. Al que no le gusta, no le gusta la opinión. Claro, yo la vi, hasta que no la pude ver más. Claro, a mí me pasó lo mismo. Grandes actuaciones como la de Elizabeth Moss. Impresionante ella. Está muy zarpada la serie. Cara. Es muy fuerte. Realmente es muy fuerte. Mírenla si pueden, si tienen ahí una tele, un TNU, en la compu, lo que sea. Sé que también en TV Ciudad se abría un ciclo de cine zarpado, pero no me acuerdo ahora. Me lo recomendó Andrés, un amigo de mi prima Meche. Y que abrieron los cines. Abrieron los cines, es medio difícil sacar entradas. ¿Qué cines abrieron? ¿Todo o el Cinemateca? Hablando sin saber. Ah, está reta. No, yo sé que abrió Cinemateca y que en el EAC hay autocine, pero bueno, no tengo más información. Si pueden, miren The Handmaid's Tale hasta que les dé el corazón, lo que puedan, ¿no? Ese es el que te puedo decir. Y de paso accionemos acá en todas las acciones que podamos para que dejen de pasar estas aberraciones con las mujeres y disidencias y otros seres. Hubo, ¿verdad?, que charlar mucho. Esta semana se charló mucho. Cada encuentro social fue un debate, una militancia. Les habrá pasado, nos pasó. Y bueno, de eso se trata el intercambio del crecimiento, ¿no? Como si para algo sirve todo esto es para que estemos hablando como de Handmaid's Tale, como lo que sea, que nos sirva para visibilizar estas situaciones de violencia que suceden, prestar atención y modificar los comportamientos que tenemos. Exacto, y tomar la acción por las que no pueden o las que no están, ¿no? Sí, y cualquier persona que se le dé por minimizar esto, decir, ah, pero qué ganas que tienen de romper los quinotos, o hasta cuándo, ah, pero bueno, pasó mañana, todo el mundo se olvida de esto. Bueno, sinceramente no. No se olvidan, no es por romper los quinotos, son cosas muy urgentes. Y estamos movilizadas y movilizándonos y yendo a fondo. Bueno, dicho esto, todo esto, les vamos a dejar un abrazo enorme y le voy a pedir a Sanfer que ponga otro tema del disco de Joyfi, de Joyti. Sí, yo no la conocía y alto hallazgo. De hoy, de efectos especiales. Gracias por esto. Me voy a ir escuchándola. Gracias, Sanfer. A mi nuevo barrio. Gracias, Pedal. Chao, gracias, Pedal. Gracias, vale. Sanfer. Gracias, Miel. Hasta la próxima. Palmas. Palmas.